ritmo y sustancia. Vamos a hablar en esta ocasión con Eliana Olivera, que es referente regional de promotores comunitarios de salud de la región sanitaria 11ª, y también es parte de la Secretaría Provincial de Salud de el Movimiento Evita, que nos va a estar comentando cómo es este trabajo de ser promotores comunitarios de la salud, que es algo relativamente novedoso en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, cambia el paradigma de la salud de mucho más hacia la prevención y hacia la integración de los barrios y de la ciudadanía todo, y que la salud no sea tan solo lo que está adentro del hospital. Buen día, Eliana. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Eliana, ¿cómo es el trabajo de cada día de los promotores comunitarios de salud? Y bueno, mira, nosotros como promotores estamos recorriendo los barrios. Lo que hacemos es un trabajo territorial, uh-huh, en donde visitamos casa por casa, a las familias con factores de riesgo o las familias más vulnerables en realidad. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar todos los esquemas de salud, todos los temas, a través de los programas de la región sanitaria, uh-huh, realizando encuestas, este, y también, bueno, llevando esto de la promoción y la prevención. Uh-huh. Nuestra tarea es esa, digamos. ¿Qué importancia tiene la promoción y la prevención en el caso de la salud, como se la entiende, bueno, desde este proyecto? Mira, la importancia primero que es lo más importante. Uh-huh. Tratar la prevención y promocionar la salud. Digo, nosotros recién ahora estamos teniendo el reconocimiento que merecen un montón de promotores de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con el actual ministro de Nación, de la Salud, el ministro Boyar, uh-huh, él lo dice puntualmente: nosotros la promoción y la prevención es lo principal para poder ayudar al primer nivel, uh-huh, que serían los centros de salud, y a la vez poder deshabitar este segundo nivel, donde son los hospitales, para que las familias aprendan a cómo tratar la salud de hijos, a cómo llevarla, acompañar, digamos, desde la salud a todo el grupo familiar, ¿no es cierto? Y Eliana, bueno, vos estuviste, estás encabezando también este proyecto acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué resultados, qué respuesta, cómo lo recibe la gente en cada caso? No sé si manejan algún dato de qué solución ha brindado esto a las problemáticas de salud en barrios particulares. ¿Cómo se viene llevando adelante? ¿Qué respuesta están teniendo? Bueno, nosotras lo que hacemos por ahí es trabajar campañas. Uh-huh. También en el verano trabajamos el SAT, el Servicio de Atención al Turista, en donde hicimos campañas de prevención contra el dengue, enfermedades de transmisión sexual, HIV-SIDA. Ahora estamos en este momento, en la época de IRAP, que son infecciones respiratorias agudas bajas, uh-huh, más conocida como la bronquiolitis, en donde estamos haciendo encuestas sanitarias, sabiendo si la mamá puede detectar la enfermedad, si puede llevar un acompañamiento, enseñarles a cómo tiene que restaurar la casa con tal de que el bebé, si estuvo internado, que tenga las condiciones necesarias. La gente te recibe, la verdad, que muy bien, porque uh-huh, es como que el Estado, ellos sienten que el Estado se hace cargo y se preocupa, digamos, por los chicos que estuvieran internados. Uh-huh. Nosotros lo hemos estado trabajando desde el programa Salud Movimiento hace muchos años. Uh-huh. Digo, recién ahora está saliendo una ley que tiene media sanción, y que tiene que ver con eso de ser parte del equipo de salud. Pero el promotor, por lo general, siempre está al lado de las familias, acompañándolos. Y el apoyo de la gente es bueno, la verdad que la recepción es muy buena. Uh-huh. Que recién ahora tengamos ese reconocimiento también desde el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, digo, es un paso muy importante que hemos dado en estos últimos 10 años. Uh-huh. Mencionabas una ley, Eliana, recién. ¿De qué se trataría y qué significaría la aprobación de esta ley? Mira, es un proyecto de ley que tuvo la iniciativa del diputado provincial Gustavo Di Marcio, del Frente para la Victoria, y tiene que ver con que el promotor de salud sea reconocido en el Estado como un agente de salud. Digo, siempre hemos trabajado desde el lado de la solidaridad, desde los promotores jamás cobraron nada, a no ser que se fue a través de una beca, pero siempre el trabajo ha sido más de compromiso militante que otra cosa. Entonces, a través de esta ley, los promotores pasamos a ser parte del Estado y a ser reconocidos. Digo, poder ingresar en las municipalidades, los hospitales, las salitas, en cualquier área que tenga que ver con salud, en cualquier institución, podemos ingresar y ser parte de ese trabajo, pero reconocido legalmente y con una remuneración. Claro. O sea, que nuestros promotores jamás la han tenido. En lo particular, Eliana, me gustaría preguntarte qué trabajos se dan para articular con las diferentes salitas o los diferentes hospitales. ¿Cómo es ese trabajo? Que, bueno, en todos los barrios una salita, un lugar de referencia por ahí intermedia o por ahí de atención primaria en los diferentes barrios, siempre hay, y me imagino que será como un centro donde cada promotor de salud debe tener alguna articulación. ¿Cómo se da eso? Y también, ¿cómo lo laburan desde la relación institucional? Mira, la relación que tenemos con las salitas, en la ciudad de La Plata, bueno, nosotros trabajamos con las regiones, con la región sanitaria más que nada, y con los hospitales. Lo ideal sería trabajar con las salitas frente a casos que se presentan en las salitas, en la sala de espera y demás, poder hablar con esas familias del saber qué casos tienen. Digo, puede haber nenes con problemas respiratorios, que no se bronquiolitis, puede haber mamás con diabetes o hipertensión, con la parte de los adultos. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, a partir de los problemas que ellos tienen, nosotros poder acompañarlos con asesoramiento. Digo, claro, esto de la prevención y la promoción tiene que ver con eso. Sí, se me viene acá a la cabeza, Eliana, a ver si esto de que, bueno, el chico se agarra una bronquiolitis, una enfermedad, y bueno, y si se va a la casa y no sé si la pared sigue teniendo la misma humedad o si sigue habiendo frío o por ahí si, no sé, está cerca de una ventana el nene y por ahí la madre no se da cuenta, o bueno, eso vuelve a pasar por ahí si un promotor la acompaña, le explica, o por ahí mismo el problema de la alimentación, todas esas cuestiones que por ahí son detalles que con un acompañamiento, con un estar, con un charlar también, que el médico siempre te dice, bueno, esta es la receta, ta, ta, ta, porque tiene mucha gente atrás, alguien que esté también más desde lo humano, desde lo cotidiano. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es esto, acompañar a la mamá que tiene su nene con bronquiolitis en este caso, dándolo como ejemplo, ¿verdad? Dándole las recomendaciones de cómo tiene que tener la casa, si el bebé estuvo internado, las primeras 72 horas muy importantes para ese bebé. Desde a partir de 2 meses a 4 meses es una edad en la que la época más fría son las meses más críticos, digamos. Entonces, tratar de, desde la comodidad que tiene en su caso, tratar de recomendarle la comodidad para el bebé, para que se encuentre en un lugar óptimo para su estado de salud, y recomendar, a veces, como decía, hay casos que sí tienen humedad y demás. Bueno, en esos casos antes recomendamos que si conoce a algún familiar o alguien que tenga una habitación que esté acondicionada, claro, para que se pueda estar, que sea esos 3 días que son los más críticos después de haber estado internado, que te vaya para esa casa y que trate de estar con el bebé acompañándolo y tratando de ver todos los estados que pueda presentar el bebé durante ese tiempo, ¿viste? Elena, muy interesante el trabajo que vienen haciendo. Te comento que nos estaba escuchando Vanessa Plana, así que le mandamos un saludo. Así que te hace llegar el saludo. Y bueno, Eliana, por último me gustaría preguntarte cuáles son las problemáticas más importantes que se dan desde la infraestructura, desde la salud, en los barrios de La Plata. Bueno, en este momento tenemos que muchas salitas de la ciudad de La Plata no hay médico pediatra. Entonces los hospitales están llenados más. Digo, la gente al no tener buena atención o no tener atención directamente en los centros de salud se dirigen a un nivel secundario, que tendría que ser en casos muy graves, pero bueno, claro. En este caso no hay otra forma, entonces la gente va hasta los hospitales. Y bueno, el tema de las vacunaciones, digo, eso es algo muy importante. También en la salud está faltando vacunas. Entonces, por eso también nosotros a veces generamos campañas de vacunación en los barrios, porque creemos que es importante que el bebé esté cuidado. Y más en esta época, que tiene que tener todos los recursos necesarios como para que no se llegue a otro tipo de enfermedad también. Entonces, en este momento, lo que es vacuna, lo que es insumo, lo que es el recurso humano, que sería los médicos, pediatras, en las salitas no están en su totalidad. Y otra de las cosas es que muchas de las salitas de la Ciudad de La Plata no están funcionando. Digo, se recondicionan algunas, otras se dejan sin médicos, sin alguna atención necesaria, entonces tenemos migraciones de pacientes a otros lugares, entonces tenemos masividad en otros lugares, ¿viste? Entonces, la gente de esa zona, que podría acercarse a su salita, ponerle, te doy un ejemplo, o sea, entonces San Lorenzo, y bueno, llegan de otros lugares, entonces tenés superpoblación. Claro, sí, sí, sí. Yo conozco. Ahí se complica más el tema de la atención. En el caso de Las Rosas también esa salita está muy saturada porque vienen de otros barrios por ahí que no tienen la debida atención. Y este ingeniero también, digo, la gente que no tiene las salitas se va al hospital de Romero. El hospital de Romero está llenísimo de gente, entonces mandan a sus ingenieros. El ingeniero también llega un momento que está desbordadísimo. Y bueno, termina eso siendo de que los lugares que sí tendrían que tener atención o buen equipamiento, que serían los centros de salud, nada, no están. Entonces terminan los otros niveles de atención superpoblados. Entonces no está la atención necesaria para justamente esta fecha, que es el momento más de la población donde más enfermos hay. Eliana, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy, muy claro tu aporte, te agradecemos, bueno, y también te felicitamos por esta lucha cotidiana, ¿no? Esta militancia por la salud comunitaria que está llevando adelante y coordinando, así que te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces. Gracias, Nicolás, la verdad yo felicito este espacio, porque la verdad que nosotros los promotores tenemos esto, digo, nosotros caminamos el barrio y no nos visibilizamos. Y este es un espacio donde la verdad que nos abrís las puertas para que otra gente nos conozca y entiendan que el trabajo del promotor es algo comprometido con las familias. Entonces, desde la sociedad, que tengamos una mirada mucho más amplia, de otro tipo de trabajo que no se conocía, y que, bueno, si Dios quiere, pronto tendremos nuestra ley que nos merecemos por tanto trabajo durante tantos años ad honorem y sin reconocimiento. Y bueno, nada, decir a las familias que cuando llegue un promotor a su casa con un chaleco verde de promotores de salud al movimiento, que es el programa al que pertenecemos, que no tenga miedo, que no se sienta que vamos a su casa a exigirle o a enseñarle cómo tienen que hacer las cosas, sino entre todos poder construir salud, que es lo que queremos. No queremos tratar al enfermo desde la enfermedad, sino desde la salud, claro. Principalmente. Clarísimo. Eliana, un fuerte abrazo y bueno, nos estamos comunicando. Para eso estamos, ¿no? Para visibilizar todos estos pequeños laburos que se vienen haciendo, todos estos esfuerzos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Nicolás. Un saludo a todos ahí en la radio. Muchas gracias. Hablamos entonces con Eliana Olivera, que es referente de lo que son los promotores de salud a nivel La Plata. También es referente a nivel regional de la Unidad Sanitaria 11ª, en lo que es promotores de salud, y es referente del Movimiento Evita a nivel provincial de lo que es la Mesa de Salud. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.